vayas lejos. Yo te llevo aquí metida en el alma. ¿Qué será de mí si tú te vas? Te vas, te vas, te vas.